zanahoria, fuera la papa, la cebolla. Hay una callequina, fuera por kilo y por saco, la papa. Me quedaron que marido más barato, si quiero chocarme de aquí, la de barato barata. El perejil de la zona le tengo también. Una mala que pregunta. Es una broma, dígale. A 500 los paquetes de acelga. La lechuga barata, cuesta tira la acelga. Y vi la casa, está buena la casa, está rica la casa, está... Calentito lo tengo. Cuyo parte que es soltero lo tengo. Oye, tío. Calentito lo tengo. Mamita, salga bolsita, no me salga la naranja. Salga Sí, atrás he puesto el cablecito para la... ¿Alguien más?